A Sergio Fernández. Atrevido. Mirá, le tiré un, ¿no? Un salvavidas de plomo a Sergio. ¿Cómo te va, Sergio? Linda pelota, ¿no? Sí, para... te la tiré envenenada. Un boche tremendo. Un ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo va? Bien. Devolviendo lo que prometías de deuda, ¿no? Sí. Así habíamos dicho y así se fue postergando. Pero está, ¿eh? Dijimos cuándo, pero está. Ha llegado. La tercera parte de aquello que habíamos arrancado, que tenía que ver con... hablar un poquito de universidad y compromiso político como para hacer un pequeño resumen, quizás arbitrario, por la elección de los entrevistados, que obviamente es arbitraria porque son elecciones que tienen que ver personalmente con nosotros. Las elige el programa, quiero decir, sí. no la gente. Y digo también arbitrario porque en tres encuentros es muy difícil agotar el tema, un tema que da para una amplitud tremenda, y además tampoco la radio es un espacio escrito donde seguramente la amplitud y la extensión de las cosas puede permitir otra riqueza. Pero aquí estamos y habíamos hablado anteriormente en los dos encuentros anteriores con Ariel Mayo y Cristian Castillo. Los habíamos elegido porque considerábamos que ambos tenían una postura muy marcada en relación al tema de universidad y compromiso político, un poco de su lugar ambos como docentes, y dijimos que fueron elegidos Cristian Castillo porque quisimos tener a alguien que sea docente universitario y que tenga una militancia orgánica en la izquierda tradicional, lo cual confirma la arbitrariedad de la elección. Total. Y quisimos elegir también a Ariel Mayo porque, además de tener una postura tomada sobre el tema, es alguien que no tiene una militancia orgánica. Y quisimos también elegir a otro compañero que exprese la voz de los estudiantes y que tenga una militancia política y no en la izquierda tradicional, digamos, ¿no? Tratar de, dentro de la arbitrariedad, ser un poco lo más amplio y democrático posible. Más o menos lo que habían hablado Ariel Mayo y Cristian Castillo es el tema de la universidad como una institución con cierta... una universidad excluyente por naturaleza en la institución, dijeron en esos términos, debido a la imposibilidad que tiene todo el mundo para poder acceder, un poco el alejamiento que tiene de los sectores populares y de las clases trabajadoras. Se planteó también la ausencia del debate y el lugar que se le da a la competencia individual en lo que tiene que ver con la búsqueda de becas. Se habló del aumento de estas becas también en los últimos años en ciencias sociales, por ejemplo. Lo que nos decía Cristian Castillo, pudo mejorar un poco la calidad de trabajo, pero cree él que limitó un poco el compromiso únicamente a escribir tesis finales, ¿no? ¿Quién de los dos decía, Mayo o Castillo? Hablaba de la cantidad de gente que vivió... A eso íbamos justo. Ahí va. Mirá, adiviné a dónde quería llegar. Un poco el oportunismo de los investigadores. Decían que, dijo Ariel Mayo, que después del 19 y 20 de diciembre de 2001 comenzaron a escribir sus tesis y su trabajo de investigación sobre piqueteros, fábricas ocupadas, y se habló un poco de una cierta plusvalía intelectual porque vivieron gracias a ellos, ¿no? Han hecho dinero, dice, o han buscado subsidios de diferentes ámbitos para escribir sobre piqueteros y fábricas ocupadas y sectores populares en general, ¿no? Y a pesar de todo esto, le habíamos preguntado, bueno, entonces, ¿por qué seguir en la universidad, no? Claro. ¿Qué sentido tiene a pesar de todas estas cuestiones negativas que se habían planteado? Y ambos coincidieron en que, más allá de que la universidad y la educación, en definitiva, puede plantear de algunas formas la reproducción del statu quo, también es un terreno de lucha, de disputa, y que además es un fenómeno que demanda otra complejidad, ¿no? Que no se agota ahí la cuestión. Te agregaría yo que el problema de investigar el movimiento piquetero no es investigarlo en sí mismo, sino para quién, y quién te está pidiendo que investigues eso, digamos. Porque si vos tenés una ligación directa y te está pidiendo el movimiento de trabajadores desocupados para analizar su propia práctica y hacer mejor, ¿no? El quien analiza sobre su práctica hace mejor, es una cosa. Ahora, si lo estás haciendo por el CONICET, y el CONICET le importa eso igual a que investigues la floración del floripondio en Misiones, O que la importancia que le puedan dar es quién va a leer eso y para qué, ¿no? Totalmente. Y cómo funcional puede ser y a quién. Y esta entrega que cierra un poco la investigación tuya y el informe, ¿a quién se le hiciste? Se le hicimos a Ignacio, un militante de una agrupación de la llamada Izquierda Independiente. Sí. Él mismo se va a presentar, que nos habla un poco de lo que es la universidad, el compromiso político y también un poco de la orientación de las carreras, ¿no? Así que... Me voy a poner en Feynman. ¿Qué edad tenía Ignacio? ¿Ignacio? Sí, ponele. Teníamos una edad. Bueno, no incluyó la pregunta en la entrevista, no incluyeron la edad. Está bien. Le querés reservar la edad, está bien. Debe ser un tipo de 40 años que no estudió. Él mismo hace su presentación. Ahí va. Hola, yo soy Ignacio Méndez, estudiante de ciencia política, milito en la corriente Julio Antonio Mella. Con respecto a la pregunta que es un poco el tema de lo que se va a discutir, yo creo que es muy posible y digamos si es deseable poder digamos pensar una relación entre producción científica y compromiso político y militancia política, ¿no? Desde un principio podríamos decir ya desde lo que estudiamos o desde lo que se elige estudiar ya hay digamos una elección política. Cuando nosotros como estudiantes de ciencias sociales, en mi caso, nos dan un texto para leer, bueno, esos textos en sí tienen una mirada política, digamos, si elegir un texto y no otro es parte, digamos, de la orientación política, muchas veces en las cátedras. A veces pueden ser orientaciones, digamos, con un compromiso de izquierda hacia el pueblo, muchas veces, en el caso de mi carrera, bueno, es una carrera que siempre ha estado hegemonizada por, digamos, por orientaciones politológicas de derecha. Bien, un poco la primera parte de Ignacio, de Nacho, presentándose como militante de la Mella, de la llamada izquierda independiente. Nosotros, para acompañar un poco lo que, además de traer a gente cercana a FMI por tener su participación actual en la universidad, quisimos también acompañar con algunas pequeñas frasecitas de gente que se ha referido al tema y que ya no está presente porque no están presentes físicamente, quiero decir, o que tienen algún trabajo de algún renombre un poquito mayor. Elegimos a dos intelectuales argentinos, uno de ellos es Portantiero, Carlos Portantiero. Ex-decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Exactamente, sí señor. Que falleció hace un año, si no digo como mucho. Uh-huh. ¿Este año o el año pasado? ¿No falleció Portantiero? Lo averiguaré, pero no estoy del todo seguro cuando fue su fallecimiento, pero... Sí. Portantiero, una de las cosas que ha escrito refiriéndose a la sociología, por ejemplo, es que la sociología se ha reducido a teorías generales formales, integradas por teoremas abstractos, deducidos de un modelo de comportamiento racional, una especie de deber ser, sí. Y que además ha sido creada a mediados del siglo pasado para poner una nueva ciencia de la sociedad al fantasma del socialismo. Una de las discusiones que se van presentando, que se han presentado, y que sigue en línea con lo que planteaba un poco Ignacio en relación a que siempre existe un compromiso político, siempre existe una orientación para un lado, para el otro. Sí. Dependerá también de, en ese caso, de particularidades individuales o colectivas, uh-huh. De acuerdo a cómo se utilizan esas ciencias y esa investigación, que también tiene que ver con lo que planteabas vos, Fede, al principio de la charla. Como segundo momento y final, Ignacio nos habla un poco de este problema de la tensión entre el intelectual, entre la objetividad científica y el compromiso político, si es posible vincularse políticamente y mantener la objetividad, qué significa esta objetividad. Y también nos dice, tras una pequeña intervención de Daniel Biglietti, muy breve, nos dice también Ignacio al final, toma postura acerca de, bueno, si... esa idea de que la investigación académica no puede sumarse al quehacer militante porque tiene que ver con cuestiones pequeño burguesas y que no están relacionadas con la clase obrera y que nada puede apoyar y demás. Bueno, un poco profundizar sobre esa idea. Así que bueno, escuchamos a Nacho, que lo va a expresar con mejores palabras que yo. Nada, que personalmente, en general, lo que he estudiado, nunca he encontrado esa declamada objetividad científica. En general, digamos, la neutralidad no existe. Normalmente cuando uno lee un texto, por más que ese texto trate de declamar un grado de neutralidad, digamos, con respecto de alejamiento, con respecto al objeto de estudio, normalmente ese compromiso es para bien o para mal, siempre hay un posicionamiento. E incluso autores que tratan de llevar ese distanciamiento, no sé, de estudiar de esa forma, bueno, en muchos casos lo que se da realmente es un cretinismo de esconder una posición política, en muchos casos muy fuerte. También porque parte de esa misma idea es incorrecta, la idea de que puede existir un objeto de estudio, algo en ciencias sociales, digamos, algo que está ahí, que uno lo ve, que no se mueve, que responde a lo que uno quiere estudiar, no, existe. Los objetos son siempre sujetos que construyen su propia realidad. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. La agrupación independiente en los últimos 10 años hemos tratado de hacer un replanteo de eso, ¿no? De pensar que la lucha universitaria no es solo la lucha por recuperar a como dijiste, un pequeño burgués de la universidad para la organización política y recuperarlo para el campo, digamos, popular, sino que por el contrario, pensar cómo, bueno, si realmente concebimos que hay una multiplicidad de sujetos en lucha, que hay una multiplicidad de campos en disputa, evidentemente en ese sentido la producción ideológica, la producción científica, la producción académica, que son cosas que van muy de la mano, porque por más que algunos sectores, incluso marxistas, en algún momento han querido hacer una diferenciación muy fuerte entre ideología y ciencia, bueno, por lo menos a nuestro entender no es así. La forma en que uno investiga la ciencia que uno hace, bueno, también es parte de una ideología. Bueno, antes de darle el final a Sergio, aclaramos que Portantiero, y esto marca cómo pasa el tiempo y uno no acepta, sí, murió el 9 de marzo del 2007 y fue decano de la Facultad de Sociales entre 1990 y 1998. Nada, quería corregir eso que dijimos en el bloque anterior. Y agrego una cosa más. Cuando yo recién entré a estudiar estas cosas así bien, pensé que Murmis y Portantiero era un apellido compuesto. Era una persona, sí, como Iván Moreno y Fabián Essi. Total, Miguel Murmis Portantiero. Sergio, para cerrar... Como que estén y cobos, dale. Claro, para cerrar, y bueno, un poco es lo que vinimos hablando, fue plantear esta tensión que no ha quedado resuelta seguramente, pero espero que haya aclarado un poco el panorama. Sí. Esta tensión histórica entre objetividad y compromiso político. Creo que fue muy claro lo que dijo Nacho en relación al tema de la objetividad, justamente. Sí. Las ciencias sociales, bueno, también, como decía Portantiero, han nacido al calor del desarrollo de la sociedad capitalista y demás. Pero también es cierto, y también lo que planteaban anteriormente Ariel Mayo y Cristian Castillo en relación a todos los problemas que puede presentar la universidad, pero también es cierto que la investigación en ciencias sociales, la investigación científica y demás, también pueden permitirnos formarnos y abrir un poco la cabeza y pensar otras cosas, ¿no? Inclusive aquellos que tenemos deseos de transformación, sí, nos puede ayudar a entender un poco ciertos procesos sociales, por lo menos equivocando lo menos posible, ¿no? Sí. Nadie está exento de la equivocación. Por último, me gustaría cerrar con algo que dice Maristela Vampa, claro, en relación al lugar del intelectual, ¿no? Porque entonces pareciera como que si el intelectual queda muy pegado a movimientos sociales, pierde cierto distanciamiento que es el que debería tener para poder observar las cosas de otra manera. A esto, Maristela Vampa hace una propuesta que tiene que ver con la figura del intelectual anfibio. Ella plantea que el intelectual anfibio habla de la necesidad de comunicar diferentes mundos, conectar el mundo intelectual del campo académico y el mundo de las diferentes organizaciones sociales. Dice que no es una figura fácil, porque siempre se está entre dos mundos e intenta ser reconocido y tener legitimidad en ambos. Uh-huh. Además plantea que tampoco es una figura fácil en el sentido de que siempre encuentra cuestionamientos hacia adentro del propio campo académico, entre aquellos que tienen una mirada hiperprofesional y que fomentan la figura del experto o la del intelectual más despolitizado. Tampoco lo es, dice, en relación a las organizaciones sociales con las que se vincula, porque las organizaciones tienden a pensar en un modelo más orgánico del intelectual. Total. Discutible, si se quiere, o no. Cerramos con el pensamiento de Svampa. Me parece interesante y apropiado para lo que estábamos hablando. Sergio, muchísimas gracias por el informe. Terminó la tercera parte de este trabajo que hiciste sobre intelectuales y compromiso político, universidad y compromiso político. Te esperamos, obviamente, con más informes en FMI. Ya seguimos con más, ya se está acabando y nos quedan varias cosas en tintero. Quédense con FMI acá en La Tribu.